En las tempranas horas de la mañana, seis o dos avanzan al son de la campana. En la temprana hora de la mañana, gente sana duerme en su cama, gloria y fama. No sé ni qué hora es, claro que más de las tres. Me paso otra vez, aunque dije nunca más, ¿sabes? Tantas noches en vela, siempre por la buena. El carnete es como la arena. Yo llevo la sangre de gladiador en las venas. Por eso pásame otra chela y ya. En esto se me acerca otra nena en zapatilla y con cara de pena, chiquilla. Estoy comprometido, así que chao. Mejor me voy pa' otro lado, capuchao. Me quedo borrado en la Plaza Italia, que es como un campo de batalla. Borrachos echando la talla, se pasa de la raya. Vaya que empatona, se te sale la personalidad. Pero cuando andas solo te sobra la humildad. No soy un tipo violento, además estoy contento. El amigo se sienta tres tipos de asiento. Lo siento, aquí me bajo. Con la calle se anda con cuidado. Como dicen los Tapia, hay que ser apipao. ¿Dónde se habrá metido el soldado? Estoy perdido, confundido, me confío en mi sexto sentido. Tratando de orientarme entre las sombras de alguna parte. Santiago es una ciudad gigante. Prendo uno para amenizar la caminata. Será por fama y gloria que amanezco en mi casa. Así fue por fama y gloria, gloria. Sufro de mala memoria cuando me pesqué a la victoria. Desperté en la cama de gloria. Nostalgia de aquellos carretes pasados. Muchos copetes mezclados y dejé el nervio humillado. Y ahora en las 7 ya chao. Fermentado para la casa, terriblemente cansado. Me paró Paco con gafa, terriblemente pesado. Oye, culiao, tiene la segunda advertencia que te he dado. No me retes mi caos, si tú solo la primera vez que he quedado por comete fichao. ¿Dónde está tu carnet? En la casa se me he quedado. Pero soy usted quien le voy corriendo si lo traigo mi jefe rajao. Quédate callado, oye, señor, no sea pesado. Respete, soldado, me lo he obligado a cocinarte con una papa frita a los filetes de pescado. Que buen medicamento y no nada, solo pensaba en más alto. Peladura que no tiene nada mejor que investigar como los asaltos. Asesinos, lanzas, ladrones de auto, andan por todos lados. Y mientras tanto vos estáis aquí relajado, molestando a un pobre curado. Me decís, me tengo el medio chazo y el brazo para cagar. Toda la noche corriendo manos y hace poco eché una huitra. Si quieres me quedo aquí, le explico. Pero la hora que prefiero ir para la casa, lavarme los hocicos. Mucha resina en ese pito. Y también quiero llamar a esta mina que conocí anoche en la disco. El Francisco no se la pudo y quedó mudo cuando llegué yo imprevisto. Y listo, la conquisto con una profunda mirada a los ojos. Una hora después yo miraba como un loco, me entregué y me chupaba. En las tempranas horas de la mañana, se anice otros avanzan al son de la campana. En las tempranas horas de la mañana, gente sana duerme en su cama, gloria y fama. En las tempranas horas de la mañana, se anice otros avanzan al son de la campana. En las tempranas horas de la mañana, gente sana duerme en su cama, gloria y fama.